un gusto acompañarles y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 7 de diciembre. De inmediato también compartimos la información en lo que tiene que ver con el tiempo. Se trata de una mañana fría. Lógicamente estamos en pleno otoño y a las puertas del invierno. Para arrancar 16 grados centígrados, pero alcanzaremos una máxima, atención, de 19. Viento flojo, cielo parcialmente nublado. De inmediato también compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.04. Por encima la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo cae a $79.39. Hablamos del barril Brent en el mercado internacional. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.331 puntos. Compartimos siempre un titular en lo que tiene que ver con economía. España ahorraría 13.000 millones de euros si focalizase el plan anticrisis solo en vulnerables. El tema lo estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. También decirles que el gobierno presentará un nuevo paquete de medidas para contener el precio de los alimentos. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que Francia cambiará su ley de inmigración para combatir la falta de mano de obra. Algo similar también va a hacer el gobierno de Alemania. El mercado laboral español es incapaz de retener a trabajadores cualificados. Por eso también, de alguna forma, echa mano de la población migrante. Seguimos. En lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, se destaca hoy la condena a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y actual vicepresidenta a 6 años de cárcel por corrupción. Un tribunal argentino la encuentra culpable de defraudación al Estado, pero la absuelve de delito de asociación ilícita. La condena es apelable y sus fueros como vicepresidenta la protegen de la prisión. El tema también lo estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, se trata de un día muy particular para España, ya que encontramos el sabor amargo de la eliminación del Mundial de Qatar tras caer en los penaltis ante Marruecos. Por cierto, los migrantes marroquíes radicados en España, igualmente en otros países de Europa y el mundo, han celebrado la histórica clasificación a cuartos de final de Marruecos, es decir, su selección, y se convierte en la única representante del continente africano en el certamen, es decir, que se mantiene en competición. Ayer también, es decir, este martes, se deshizo, Portugal de Suiza, goleándola 5-1. Y también la selección de Cristiano Ronaldo está en los cuartos de final, junto a Inglaterra, Francia, Países Bajos, Argentina, Croacia y Brasil. Este viernes comienzan los cuartos de final con los compromisos Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina y el sábado, sí, Marruecos-Portugal e Inglaterra-Francia. El Mundial de Qatar. Gracias por acompañarnos. También le presentamos nuestro cancionero latinoamericano, nuestro repertorio de fin de año. Y aquí está una bonita canción de Guayacán Orquesta, Navidad. Desde ya le estamos deseando a todos felices fiestas. Vamos a compartir precisamente una entrevista con el maestro Nino Caicedo, que es el creativo de Guayacán Orquesta. Feliz día y gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir El Café Mañanero. Y el sabor de Guayacán Orquesta nos trae la alegría de diciembre, el sentimiento en general. Estamos aprovechando la oportunidad para también desearle a todos nuestros oyentes unas felices fiestas navideñas. Paso también a dar cuenta de algunos lugares aquí en Valencia que están ofreciendo productos tradicionales, me refiero concretamente a gastronomía típico de esta época. Es el caso de Don Arepo. En la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, está abierto de miércoles a lunes. También deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Allí pueden encontrar lo que es la natilla, los buñuelos, los tamales, productos típicos de esta hermosísima época. Don Arepo. Recuerden, zona Patrais, metro Patrais, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Felices fiestas. Que no nos falte su ayuda, ni a los pobres su consuelo. Presten mucha atención porque hay una gran promoción en Monkeys Urban Food. Todos los miércoles, al igual que los lunes, la presa de pollo a solo 1,30 euros. Oh, que puede ser un muslo, pechuga. 1,30 euros la pieza de pollo. Gran Vía Fernando el Católico, número 57. Igualmente en la calle San Antonio, 132 en Mislata. Y calle Campo Amor, 16. Monkeys Urban Food. Tremendo ambiente el que estamos viviendo por estos días en Restaurante Yacaré con Brasil. Por tal motivo, Restaurante Yacaré felicita a la selección brasileña, felicita también a la afición y justamente les invita a que se siga celebrando y les sigue esperando en sus instalaciones para seguir acompañando a la selección brasileña. Está participando en este Mundial de Qatar, haciendo una campaña sensacional, camino a su sexto título. Espectacular Brasil. Bueno, felicidades también a toda su afición porque ya la Canariña está en cuartos de final. Ya saben el sitio para celebrar. Restaurante Yacaré. Mucha atención porque hay un lugar en Valencia que fusiona los sabores de Colombia y España. Se trata de Fusión, precisamente. En la avenida Campanar, número 14, allí vamos a encontrar también los platos típicos de esta linda época. Sí. Buñuelos, natillas, platos especiales. Es cuestión de ponerse en contacto con Fusión. Restaurante y pastelería. Avenida Campanar 14, a pocos pasos del antiguo Hospital La Fe de Valencia. Allí les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Fusión. Mañanero con Jorge Rivera. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos mirando a la decisión que ha tomado la justicia argentina de condenar a 6 años de prisión a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de una mujer muy poderosa en Argentina. Lo ha decidido un tribunal que ha encontrado culpable de defraudación al Estado. Eso sí, la ha absuelto del delito de asociación ilícita. La condena es apelable y sus fueros como vicepresidenta la protegen de ir a prisión justamente. Ella la verdad es que estaba bastante dolida. Era algo que ya se vaticinaba. Los jueces la absolvieron entonces en tanto del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años. Fue una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba su defensa. Digamos que fue una decisión salomónica, ¿no? Ella está muy dolida porque este fallo de alguna forma le frena su carrera política, aunque también es cierto que podría perfectamente también aspirar a la presidencia, pero ella ha optado por ahora, que no. Vamos a escuchar precisamente la reacción de Cristina Fernández de Kirchner luego de conocerse el fallo. Electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Bueno, ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, histérica, y nos quedamos con ese mensaje, que dice que no va a aspirar a más nada. Y señalaba principalmente al grupo Clarín. El Clarín es el diario más importante de Argentina. Cristina Fernández lo ha mantenido entre ceja y ceja. En algún momento lo dejó hasta sin papel. No se trata de un pulso a pulso entre la presidenta y un medio de comunicación. En este caso, insisto, un periódico. No, no. El caso es mucho más profundo y ya lo hemos leído en resumen. Defraudación al Estado. Defraudación al Estado. Ni siquiera es una demanda del diario El Clarín. No, no, no. Nada que ver. Nada de eso. Pero insiste en señalar al diario El Clarín porque lo ha tenido pues como un referente para atacar, ¿no? Está muy dolida Cristina Fernández. Sabe eso sí que el diario El Clarín ha estado haciéndole seguimiento a los casos de corrupción, por ejemplo, el de Lázaro Báez, uno de sus testaferros. De manera que, aunque la presidenta o vicepresidenta en este caso, actual vicepresidenta, ha anunciado de que no va más en la política y el tono en el que habla es clamoroso, de víctima. No se sabe si más adelante esta mujer reaparezca, porque es capaz de cambiar de opinión en cualquier momento. Y además cuenta con el beneficio de la inmunidad

esta canción de alguna forma lo que hace es meternos de lleno en lo que es el ambiente navideño. Desde ya, una vez más, felicidades a todos nuestros oyentes. Un abrazo fraterno, lleno de mucha Navidad. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Y en esta linda época, preste mucha atención. Preste mucha atención, hay que estar conectados. Tenemos que llamar. Sí, es una época de mucha comunicación. Y para eso, nada mejor que Only One Comunicaciones. Todo lo que necesitas en fibra, internet y móvil. Atención a esta promoción. 300 megas de fibra óptica. Hablamos de alta velocidad. 50 gigas para tu móvil. Más llamadas ilimitadas por solo 34,95 € mes. Only One Comunicaciones. Toda la información en onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora inmediatamente a dar cuenta de los segmentos. Los segmentos que nos traen en primera instancia el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. Bueno, antes de llegar a ese, a que continúe la música, vamos inmediatamente a dar cuenta de una noticia muy interesante que tiene que ver con inmigración. Luego estará con nosotros Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En fin, el Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Demos cuenta, sí, efectivamente, de todos estos apartados interesantes que tenemos para compartir durante nuestra programación. A ver, vamos entonces a dar cuenta del tema político del día. Sí. Luego llega Nicky Cuervo también con el adelanto de las noticias en el apartado de entretenimiento. Y también tendremos a cada uno de nuestros compañeros que se irán vinculando. Vamos entonces efectivamente con el primer sorbo de actualidad. En el primer sorbo de actualidad destacamos que Francia va a cambiar su ley de inmigración para combatir la falta de mano de obra. Decenas de miles de personas que ya trabajan en el país de forma irregular en restauración, agricultura o construcción podrán optar a permisos de un año renovable que en ningún caso se darán de forma masiva. Ese término lo están evitando. Concretamente, el ministro del Interior, Gerard Darmanin, explicó a la emisora France Info que la idea es conceder a esos sin papeles que ya ocupan empleos en sectores en tensión permisos de trabajo de un año renovable, es decir, de un periodo inferior a los 18 meses que les daría derecho a traer a sus familias a Francia. Esas personas tendrán además que cumplir dos condiciones: no tener antecedentes como delincuentes o superar un examen de francés, según el mismo funcionario, que añadió que durante el debate parlamentario se podrían fijar otros criterios generales, como llevar en Francia un tiempo mínimo y establecer un tope de regularizaciones cada año. Eso es lo que recoge el periódico La Información en su apartado de economía, que destaca esta noticia. Atención, nueva ley de inmigración en Francia para combatir la falta de mano de obra. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la tremenda polémica que se ha generado en Colombia por la decisión de Gustavo Petro de sacar a los presos y dejarlos libres antes del 24 de diciembre. Los presos que cometieron delitos en el violento paro nacional del año pasado. Y es que, según sus palabras, quiere que pasen la Navidad con sus familias. Y es que recordemos que ya el Pacto Histórico había intentado lo mismo en un reciente proyecto de ley, pero los propios socios parlamentarios del gobierno rechazaron de tajo la propuesta. Y ahora, ¿logrará su propósito Gustavo Petro al designarle gestores de paz? Aunque aún no ha concretado cuándo o cómo lo hará. Y es que este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban manteniendo los presos en las cárceles de Colombia. Fueron las palabras de Gustavo Petro este fin de semana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente con la autoridad moral Gustavo Petro para tomar una decisión contrariando a los jueces y fiscales que ya habían decidido tener en la cárcel a estos violentos que hicieron estos actos en el paro nacional del año pasado? Y también nos preguntamos, ¿no está con esta actitud Gustavo Petro tomando actitudes de dictador? Tema político del día. Por encima de los jueces, es verdad que los presidentes tienen un margen para hacer determinadas concesiones. Pero debo decirle, y voy a añadirle un comentario al tema político del día, el análisis que hace Adolfo Jiménez del Río diariamente. Lo acabamos de escuchar, iba en torno a la decisión de Gustavo Petro de nombrar gestores de paz a los líderes del paro nacional que se dio, recordemos, en 2020, en contra de una reforma tributaria. Pero luego, incluso a pesar de que el gobierno de entonces, de Iván Duque, retiró la propuesta de la reforma tributaria, continuaron las protestas avivadas desde sectores políticos, entre los que se encontraba precisamente Gustavo Petro y los suyos, Gustavo Bolívar, el otro y el otro, en fin. El caso es que aquello condujo a una ola de protestas que incluyeron pues asesinatos, robos, secuestros, hubo de todo, ¿sí? Pasó a mayores. Lógicamente Gustavo Petro les está devolviendo el favor a esas personas que se hacen llamar los de la primera línea, no era otra cosa que un grupo violento, entre los que había infiltrados de los grupos guerrilleros. Ahora dice que esas personas que ya han sido condenadas, oigan bien, no por la protesta, sino por asesinato, secuestro, entre otros, los nombra gestores de paz. No es otra cosa que el argumento para sacarlos de la cárcel, ¿no? En todo caso, también es importante anotar que el ministro del Interior, Prada, anunciaba que los procesos iban a continuar, es decir, los procesos de la justicia. Pero sí, ya lo dijo el presidente, y está sacando guerrilleros, en fin, en el marco de esa paz total que él está adelantando. Todo parece indicar que sí, efectivamente, van a pasar Navidad los de la primera línea, que él, para minimizar el impacto, los hace llamar jóvenes, se dice los menores de 30 años. La mayoría de estos no tienen 30 años, sino que son gente de 40, 30 y pico y hasta más, y gente violenta con mucha experiencia justamente en actuaciones delictivas, en temas de violencia. Pero escuchemos concretamente a Gustavo Petro qué fue lo que dijo y que está generando tanta polémica y tanta indignación en Colombia. Ya les voy a decir por qué indignación. El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio. Este lugar donde el miedo hundió y se llenó el espacio del temor debe ser redignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Sí, para que pasen Navidad con sus familiares. Lo mismo no pueden decir las víctimas. Escuchemos a Jesús Alberto Solano, a Carlos Julio Solano. Carlos Julio Solano, el padre de Jesús Alberto Solano, uno de los policías asesinados. Debo decir que no solamente murieron policías, sino gente inocente. Por ejemplo, un niño que no pudo nacer porque iba en una ambulancia, la madre iba en una ambulancia y los que estaban en el paro no dejaron pasar la ambulancia y el niño murió. Así de simple. En otro punto de Bogotá pusieron una cuerda para que la gente no pasara. Iba una persona en una motocicleta y desafortunadamente murió degollada por esa cuerda. Esos eran los que ahora pasan a ser gestores de paz. No ha sido otra cosa que gente violenta. ¿Y por qué ponían esa cuerda? Porque el que pasaba por ahí tenía que pagar. ¿Ya? Esa era la forma de protestar. No es otra cosa que gente delincuente. Escuchemos el relato justamente de las víctimas, de los denominados de la primera línea. Es triste que hoy vea los mismos señores del Estado, como es el señor Iván Cepeda, señor Gustavo Bolívar y la Sociedad de Abogados Aldea Restrepo, quienes son los que defienden a aquellas personas que hacen el mal en Colombia. También quiero denunciar que cada vez que hay una audiencia siempre entorpecen el proceso. Con la misma procuraduría, que hay una procuradora judicial que supuestamente la pidieron ellos mismos para unirse a ellos y acosar más a las víctimas. Acoso a las víctimas. Ahora escuchemos también a Ana Silvia Beltrán. Lo que le produce saber de que precisamente los victimarios de su hijo van a pasar Navidad con sus familiares. ¿Qué pienso de la decisión de nuestro presidente? Pues que en realidad el dolor solamente lo estamos sufriendo la familia, que nos cambió la vida de la noche a la mañana, que perdimos a nuestro hijo porque le arrebataron vilmente, masacrándolo, como ustedes narran, masacrándolo y quitándole la vida, no solamente dejando toda nuestra tristeza, sino acabaron también con la vida familiar. Vamos a... Bueno, esa es la voz de la víctima. He querido hoy destacar todo esto porque lo que está pasando en Colombia es grotesco. El presidente Gustavo Petro insiste en su paz total, que suena muy bonito, suena ambicioso, suena grande, pero es una gran mentira. Porque paz no hay. Justamente la respuesta de los violentos, que no son otra cosa que narcotraficantes, gente que no tiene ni idea de política ni está interesada en el tema, pues ayer respondieron a propósito y debo decirle que hay más violencia ahora bajo el gobierno de Gustavo Petro que antes, ¿no? Ayer asesinaron a 6 militares. Estas bandas criminales que Gustavo Petro le está dando una segunda oportunidad. Sí. 6 más, y la semana anterior fueron 18 muertos en el departamento del Cauca, y así vamos encontrando un reguero de víctimas mortales de todos los sectores. Mientras Gustavo Petro insiste en darle manga ancha, margen a los criminales, creerle a los criminales. Yo pienso que en todo caso, y conviene ya para concluir, recordar que no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? ¿Quién es Gustavo Petro? Viene de un grupo criminal, como fue el M-19, que estuvo al servicio incluso del propio Pablo Escobar, y ahora pues lógicamente le está devolviendo el favor a todos aquellos que son de la misma condición, aparte que lógicamente quien tiene rabo de paja, como bien dice el refrán, pues no se puede pasar por el fuego, ¿no? Y en este caso, él sabe perfectamente que no tiene autoridad moral, ¿no?, para cuestionar los actos que están cometiendo los grupos criminales, porque viene de esa misma condición. Por eso es que insisto en que en el caso de Colombia hay una situación muy triste. Se ha tocado fondo con la llegada de Gustavo Petro al poder, y es un gobierno ilegítimo desde el punto de vista moral, aunque haya tenido el respaldo de la mayoría de los colombianos en las urnas. La mayoría de los colombianos que concurrieron a las urnas, ¿no? Sí, esa es la triste situación que hay en Colombia, y por eso seguramente en los periódicos, no solamente, y en los medios de comunicación, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, este tema está siendo noticia y seguramente se va a seguir comentando en el día de hoy y por estos días. El Café Mañanero, aquí sumando también el tema de conversación en el Café Mañanero. Y ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto. No, está antes Carlos Angulo, para compartir con nosotros el calendario. El calendario de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver si tenemos por aquí a Carlos ya. Sí, efectivamente. Ahí está, por ahí está. Antes aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Carlos Angulo está con nosotros y de inmediato nos trae entonces el calendario. Carlos, buenos días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes a esta hora de El Café Mañanero. El día de hoy, 7 de diciembre, tenemos que se conmemora en el calendario el Día de la Aviación Civil Internacional, al igual que se conoce el día de hoy con la particularidad de que es el Día del Algodón de Azúcar. ¿Qué más recordamos entre los aniversarios del día? Se están cumpliendo el día de hoy, 7 de diciembre, 81 años del ataque de Japón al Pearl Harbor, que daría inicio a la fase final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, al igual que el día de hoy se cumplen 50 años, el 50 aniversario del lanzamiento de la misión Apolo 17, la última misión del programa Apolo, que fue la primera fase de la NASA en llevar los programas lunares. El día de hoy seguimos ahora con los programas Artemis y los próximos programas Génesis rumbo a Marte. Se están cumpliendo así 50 años del cierre de la misión Apolo. Recordamos así, esto es lo más importante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Si queremos recordar, por ejemplo, lo de Pearl Harbor, ahí tenemos la película, ¿no?, para recomendar. Seguramente hay muchísimos documentales, hay muchísimas películas y, por supuesto, ha sido llevada a la ficción más de una vez. La más conocida creo que sería la versión protagonizada justamente por Ben Affleck y Kate Beckinsale, que esa película ya es del año 2001. Se encuentra disponible hoy día en la plataforma de Disney Plus. Gracias, Carlos, con el calendario. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Latino FM les desea a todos mil felicidades. Latino FM.

Esperamos a ver Vargas. Estará el próximo 10 de febrero en Valencia con todas sus canciones románticas, celebrando San Valentín. Para que lo anoten allí los amantes de la buena música. 10 de febrero en Valencia, Sala Noches de Bohemia. Es un concierto que ya tiene muchas reservas, pero todavía hay la posibilidad de hacerse con entradas, incluso mesas. Entonces, ponte pilas y no te quedes sin celebrar San Valentín con lo más importante del sentimiento vallenato. Ever Vargas. Ever Vargas, recuerda, este 10 de febrero en Valencia. ¿Dónde estés ya no me importará? Latinos FM, el café mañanero. Continuamos compartiendo el café mañanero, turno para Nicky Cuervo. Nos trae noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Edson Arantes do Nascimento Pelé, exjugador de 82 años, ha permanecido internado durante una semana para tratar una infección respiratoria agravada por el COVID-19. Se espera que salga del hospital cuando se recupere plenamente de la infección. Sus signos vitales permanecen estables. Él está consciente y no presenta nuevas complicaciones, informó el hospital Albert Einstein en un comunicado. Pelé, tres veces ganador del Mundial, lucha además contra el cáncer y se somete a una quimioterapia. Mel B, integrante del icónico grupo Spice Girls, dio señales de una posible reunión en la próxima edición del Festival Glastonbury 2023. En un episodio del programa The Big Nasty Show en Channel 4, el rapero Nasty le preguntó a la cantante si el grupo tocará en Glastonbury. Él podría ser parte del concierto. Sí, me gustaría eso sería genial, respondió Mel B, a lo que otro conductor, el comediante Moff Gilligan, le dijo al artista, así que vas a tocar en Glastonbury, y ella respondió, sí, eso creo. Seguido de un silencio, al que agregó, pero tengo que convencer a las otras cuatro para que lo hagan conmigo. El famoso vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, preocupa a sus admiradores tras los anuncios que dio la banda en los que tuvo que cancelar varios conciertos que tenían en Las Vegas. De acuerdo con las redes sociales del grupo, el motivo de que los shows no se realizaran fue la salud de Tyler, quien no se sentía bien para presentarse. La banda pidió disculpas y aseguró que el dinero de las boletas iba a ser devuelto. Los seguidores de Britney Spears se preocuparon por el estado de salud del artista después de que borrara su cuenta de Instagram. No es la primera vez que la princesa del pop se aleja de las redes sociales y borra o desactiva alguna cuenta específica. En agosto y octubre de este año, Britney Spears desapareció sin previo aviso de Instagram, pero su más reciente comportamiento y posterioridad de la red social preocupó a sus seguidores. Hace unos días, la estrella pop volvió a publicar una sugerente foto ante sus 41.6 millones de seguidores. En ella se ve completamente desnuda, recostada dentro de una bañera. Lo único diferente a su piel es un emoji de la flor que utilizó para cubrir sus partes íntimas. Millones de internautas reaccionaron a la foto a solo horas de ser publicada. Los Caballeros del Zodíaco, la serie que ha marcado a muchos fanáticos desde los años 80, anunció que próximamente lanzará una nueva edición cinematográfica en live action de la reconocida producción. La nueva adaptación es sobre el manga Saint Seiya, escrita por Masami Kurumada, el cual se hizo popular debido a la serie animada que se llamó igual en 1986. Los fanáticos están esperando la cinta desde hace 6 años. El anuncio de la película se hizo en la Comic Con Brasil 2016, pero no fue hasta el 2021 que se dio a conocer que sería dirigida por el polaco Tomasz Bengalski. En el momento en que robaron a sus perros, la cantante Lady Gaga se encontraba en Roma rodando la película House of Gucci. El paseador Ryan Fisher fue víctima de múltiples golpes y hasta un disparo, por lo que los criminales se llevaron a 2 de los 3 perros de la cantante. La oficina del fiscal distrital del condado de Los Ángeles anunció este lunes que James Howard Jackson, uno de los culpables del robo de los perros de Lady Gaga en febrero del 2021, fue sentenciado a 21 años de cárcel. El acusado no aceptó los cargos. El mundo del cine llora hoy el fallecimiento de Christy Alley, la actriz famosa por trabajos como la película de Mira Quién Habla y series como Cheers. Ha muerto a los 71 años de edad, tal y como han informado este mismo lunes por la noche sus hijos, True y Lily Parker, a través de un comunicado que han publicado en sus redes sociales y donde explican su deceso tras haber sido diagnosticada de cáncer recientemente. A todos nuestros amigos a lo largo y ancho del mundo, nos entristece informaros que nuestra increíble, feroz y cariñosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente. Estuvo rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fortaleza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de cualquier aventura que nos aguarde. Christy Alley comenzó su carrera como actriz a los 31 años y de la mano de la película Star Trek II, La Ira de Khan, donde se puso en la piel del oficial Savick y que le llevó a estar nominada al premio Saturn a Mejor Actriz de Reparto. En 1989, Christy Alley volvió a escalar a lo más alto de la fama en la gran pantalla de la mano de la película Mira Quién Habla, donde interpretaba a Molly y donde compartía rodaje con actores como John Travolta, George Segal y Bruce Willis. Una película que tendría una secuela solo un año después, Mira Quién Habla Ahora. El enfado de Vinicius Jr. con Nike viene desde lejos. La firma norteamericana estrenó un anuncio hace 2 semanas en el que aparecían las grandes figuras que tienen nómina: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Van Dijk y hasta leyendas como Ronaldo Nazario y Ronaldinho, quedándose fuera de esta ecuación el jugador del Real Madrid. Algo que ya le sentó mal al ser uno de los jugadores con mayor valor del planeta. Luego decidió no darle mayor importancia. El verdadero problema llegó en los días previos al Mundial cuando no recibió el nuevo modelo de las botas. Cristiano Ronaldo tiene las suyas especiales. Mbappé cuenta con la última entrega de Nike y él aún sigue con las amarillas. Vinicius entiende que la firma no le está dando el lugar que se merece y piensa romper su contrato. El contrato expira en el 2028, pero los abogados del delantero ya trabajan para rescindirlo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Mañana muy agradable que tenemos en Valencia, hace frío, se siente de verdad. Estamos ya a las puertas del invierno, todavía estamos en otoño. Buen avance y se siente la llegada también del mes de diciembre. Recuerden un lugar aquí en Valencia. Atención, para celebrar la noche de velitas de una forma especial, a Lloranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Es un sitio para compartir, para bailar, para departir, para pasarla bien. Sí. A Lloranzas Bar, con toda la música decembrina, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Les recuerda que es el rincón de tus recuerdos y les espera justamente para celebrar estas fechas tan especiales. Todos los días está abierto Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Vamos a continuación con un breve repaso de las noticias más importantes del día en cuanto a lo que recogen los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Sánchez se abre a reformar la malversación, como pide Esquerra Republicana. La fotografía de portada: España sucumbe con mucha posesión para nada. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo? El diario El Mundo titula: El patrimonio nacional, los altos cargos de Yolanda Díaz y Miguel Iceta seleccionaron al marido de Calviño como el nuevo directivo. Mientras que en deportes, Qatar 2022, el asunto ya no solo depende de lo que quiera el estilo de Luis Enrique. España vuelve a caer en octavos de final, igual que en Rusia 2018, sin necesidad de haber hecho un Lopetegui. Entre tanto, la prensa latinoamericana, empezamos con el diario El Clarín de Argentina, precisamente. Fallo histórico: Cristina condenada a 6 años por corrupción. Anunció que no será candidata a nada en 2023. Fotografía de portada, precisamente para la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diario El Mercurio de Chile: las fuerzas políticas extienden diálogo hasta la medianoche en la búsqueda de un consenso. Se acerca a un órgano mixto, pero no logran cerrar los acuerdos. En otros titulares, la Corte Suprema completa la quinta para la fiscal nacional Nayalet Mancilla y el nuevo ministro Juan A. Meléndez. El diario El Tiempo de Colombia destaca en su portada: prueba reina. Destaca cómo fue golpeado el presunto abusador de una terminal por la policía. Y por otra parte, también cuenta El Tiempo lo que encontró el presidente Petro en la zona del ataque a militares en Buenos Aires, departamento del Cauca, donde murieron al menos 6 uniformados del ejército. Son los titulares más importantes que encontramos hoy en el principal diario de los colombianos, El Tiempo. El diario El Comercio de Perú titula: el Congreso vota hoy miércoles la moción de vacancia presidencial, mientras que el presidente Pedro Castillo afirma que un exfuncionario pretende involucrarlo con hechos que han sido desmentidos reiteradamente. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver qué nos dice hoy el diario Libre de la República Dominicana. Luis Abinader, el presidente del país, llevará el tema haitiano en reunión de jefes de Estado del SICA. El Nacional de Venezuela. La Provea quiere garantías del gobierno para las víctimas y establece que testificar en La Haya no debe conllevar ningún tipo de represalia. El Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos alertó a los estados firmantes del Estatuto de Roma sobre la intimidación que pueden sufrir todas las personas que presenten testimonios dentro de la investigación que se está haciendo por parte de la Corte Penal Internacional al gobierno de Venezuela. En otros titulares, hubo un derrame petrolero en Lechería. El alcalde Manuel Ferreira confirmó que las costas de la localidad están afectadas por hidrocarburos, lo que obligó a cerrar el acceso por un periodo no menor a 72 horas en las playas desde los canales hasta el cangrejo. Entre otros titulares, condenaron a la presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción. El diario El Comercio de Ecuador destaca promover el SIG, reto para el presidente Guillermo Lasso por las reformas institucionales. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el INATEC anuncia que usará 250 millones de córdobas de sus reservas para remodelar los edificios que fueron confiscados por el gobierno durante los últimos años. Entre los encuestadores se anuncia que no podrán medir el estado de la democracia en Nicaragua durante este año debido a la poca información que se tiene. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde en el día de ayer vimos una decepcionante España cayendo ante Marruecos en la tanda de penaltis. Y es que no convirtieron ni un solo gol. La culpa la tiene su entrenador Luis Enrique, quizás sí, porque él mismo se señaló a sí mismo. ¿Por qué no convocó a Canales, Borja Iglesias y Iago Aspas, los grandes goleadores de la Liga Española? Y los grandes favoritos están entre Brasil. Portugal se ha sumado anoche a esa calidad de favorito, lo mismo que Inglaterra y Francia. Argentina un poco más alejada, pero tendrá que demostrarlo si quiere estar venciendo a Holanda en los cuartos de final. Y continuamos con el insólito comportamiento de Samuel Eto'o como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. Y Luis Enrique, que después del partido y en la rueda de prensa, hizo una broma que quizá no gustó mucho entre el medio periodístico. Y Gonzalo Ramos, que es quizá una de las nuevas figuras de este Mundial. Su primer hat-trick y con solo 21 años, jugador de Portugal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, volvemos a escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Pero antes, damos cuenta también de una actividad que se ha celebrado aquí en Valencia y donde se ha anunciado un proyecto muy importante de interés para los colombianos. Se trata de la Casa Colombia Internacional. Se pondrá en marcha. Hablamos con la persona que está al frente de este proyecto, Mauricio Forero. Y esto fue precisamente lo que nos contó. Con Mauricio Forero, director del proyecto Casa Colombia, que se ha presentado en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Por supuesto, es un proyecto orientado para la comunidad colombiana residente en esta comunidad. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena porque por fin has puesto en marcha este proyecto que venías trabajando desde hace mucho tiempo. Y por favor, explícale a todas las personas que nos están siguiendo de qué se trata Casa Colombia. Gracias, gracias, Jorge. Sí, es el producto y el resultado de mucho tiempo, de alguna manera, de encontrar las personas idóneas y con sintonía para poder echar adelante un proyecto serio y que realmente lo que nos hizo sacarlo a la luz pública y ya definitivamente registrar Casa Colombia Internacional, que está registrada a nivel nacional en España, es un poco la situación, la coyuntura de Colombia misma, la coyuntura mundial, la coyuntura en España, la coyuntura económica mundial y un poco los nuevos aires que están pintando en Colombia. Entonces lo que pretendemos simplemente es consolidar y tratar de ser apoyo, ser herramienta para la comunidad colombiana, sobre todo en la comunidad valenciana, que somos una de las más representativas, más tradicionales, ya está después de décadas de estar presentes en comunidad valenciana. Pues queremos consolidar eso, consolidar el trabajo que diferentes asociaciones también han realizado, diferentes comunidades en las diferentes provincias de la comunidad valenciana. Y lo que queremos es eso, simplemente sumarnos. No traemos nada nuevo, pero sí un elemento esencial que es, y es básicamente esa nuestra razón de ser, el codesarrollo, Jorge. Y es tratar de unir a nuestra comunidad colombiana, ya residente en la comunidad valenciana, con nuestras comunidades de origen, para que nos podamos desarrollar ambas comunidades y servir al desarrollo de la comunidad que nos dio apoyo, que nos dio cobijo aquí en este territorio de paz, en este territorio que vive el desarrollo, que vive la seguridad, las oportunidades que no encontramos en nuestro país. Pues queremos ser eco de ese desarrollo, de esas oportunidades que se puedan desarrollar a través de esa comunidad, ya habiéndolo logrado, apoyando a nuestras comunidades en origen con proyectos consistentes que permitan ese desarrollo a esas comunidades. Fantástico, Mauricio. Bueno, el proyecto se ha presentado con la presencia de la nueva cónsul de Colombia en Valencia y, por supuesto, de un número de colombianos. Vamos a pedir aquí a nuestro cámara que haga un paneo aquí, que todavía se encuentran algunas personas, seguramente escuchan el bullicio y es que todavía hay muchos colombianos por aquí acompañando. Mauricio, ¿qué tal ha sido la acogida del proyecto en lo que fue su presentación? Alegría sentimos y este evento que se presentó como Colombia Viva, lo que pretendía era eso, darle un escenario a nuestra nueva representante en Valencia del gobierno colombiano, doña Gillian Mahmood. Sí. Y bien que lo hicimos, de verdad, aunque no tuvimos un auditorio enorme ni acudió un buen número de paisanos, pero se llevaron una muy buena impresión y sobre todo también los representantes del gobierno valenciano. Vinieron varios alcaldes, vino delegado, un delegado de la presidencia de la Generalidad Valenciana, el presidente de la Diputación de Valencia nos acompañó y escucharon en vivo y en directo las inquietudes de esa comunidad colombiana respecto a muchas situaciones duras que atraviesan no solo los migrantes colombianos, sino en general los migrantes que llegan a este país con esas mismas pretensiones. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora dando cuenta de lo que pasa en el territorio español con la inmigración. Natalia Zuluaga, buenos días. ¿Qué encontramos concretamente en Baleares? Buenos días, Jorge, buenos días a todos nuestros oyentes. Así, el nuevo boom de inmigraciones desde Sudamérica dispara la población balear. El crecimiento ya está en los niveles de los años previos al crack inmobiliario que provocó las crisis. Baleares vive. Bueno, hay un boom de crecimiento de la población migrante en Baleares, sin precedentes, Y el caso es que proviene en gran medida de Sudamérica. De un país de Sudamérica, así es. En los seis meses, en los seis primeros meses del año, la población de las islas ha crecido en 8.290 habitantes. Gracias, Natalia. Y continuamos en el Café Mañanero con una breve pausa. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24,99 euros. Hamburguesas 2x1, martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9,99 euros. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico, 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Llegó diciembre con su alegría. Y este lunes 5 y miércoles 7 de diciembre te invitamos a encender las velitas con nosotros por partida doble. Celebremos esta gran tradición con natilla, buñuelo y con la espectacular Viejoteca de Óscar Ortega en Cuchoteca La Nuera. Desde las 20 horas, no te la puedes perder. Encendemos la llegada de diciembre. Martes y jueves son festivos. Recuerda, lunes 5 y miércoles 7 de diciembre, noche de velitas por partida doble. Calle Doctor Montoro 6, reserva 603-502-214. Entrada 5 euros. Invitan Discoteca Canela con el patrocinio de Mía Proclin, AG Producciones, La Imperial del Quindío, Vera Restaurante, Nico's Burger. ¡Te esperamos! Poco a poco van a ser. Gaitazo navideño, este viernes 16 de diciembre, desde Venezuela, llega el grupo Valengaitas, cantando todos los éxitos de gaitas venezolanas. Entrada 10 euros, consumibles 5, y las 100 primeras entradas anticipadas 2 por 15 euros. Tendremos catering venezolano. Disfruta de Valengaitas en vivo en Disco Pub Las Américas. Reservas al 631-53-43-56. Estamos en la calle Hermano Rivas 8, por la avenida del Cid, con el patrocinio de Sandwich Valencia, calle Ercilla 14. Nico's Burger, calle Lepanto número 3, en Mislata. Talleres Rodríguez, calle Santos Justo y Pastor 160. Bora Bora Discoteca, avenida Gaspar Aguilar número 17. Zona Más 58, calle Enguera número 10. Caracas Club Valencia, calle Jesús número 36. Discoteca Bugalú, la de siempre. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Carlos Angulo, vamos rápidamente entonces con las tendencias en las redes sociales. Por supuesto, Jorge, pero no sin antes recordar que tenemos, por supuesto, ofertas muy especiales de mis amigos en Monkeys Urban Food. En estos días tenemos descanso del Mundial de Fútbol, tenemos 2 días de receso, ya vienen los cuartos de final, estamos en esa etapa final, pero no es motivo para no disfrutar de las promociones de Monkeys Urban Food en la calle Fernando el Católico número 57. Pueden meterse directamente en su página web, pueden ver cuál es todo el catálogo del pollo frito, las piezas de pollo, las mejores hamburguesas, todo disponible por las mejores promociones. Hoy precisamente la pieza de pollo a solo 1 euro con 30 céntimos. qué mejor para disfrutar esta mitad de semana, porque recordemos que mañana también es festivo. Entonces hoy también se puede salir, hoy se puede salir a cenar, se puede salir a disfrutar. Y un lugar ideal para esto sería en Monkeys Urban Food. En las tendencias más comentadas lo que tenemos está siendo comentado en Twitter y en Instagram el nombre de Sergio Ramos. Luego de que el día de ayer, recordemos que fue el jugador de Marruecos, Hakimi, quien fue el que condenó el último penal por parte de la selección de Marruecos, y lo hizo de una forma muy particular, ya que la manera en la que cobró dicho penalti fue como les enseñó su compañero de equipo del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Hakimi la picó tal cual como hizo Sergio Ramos en las tandas de altísima tensión y celebró, por supuesto, con la celebración, el particular baile del pingüino, que es lo que ha hecho conocido Sergio Ramos en esta nueva etapa en el Paris Saint-Germain. Entre otro de lo más comentado, tenemos que Renfe anunció que va a empezar a cobrar a todas aquellas personas que hagan reservas y no utilicen los viajes gratuitos que ofrecieron hace más de 3 meses. Muchísimas personas se han aprovechado de los viajes gratuitos que ha ofrecido Renfe para finales de este año, pero de ahora en adelante, aquellas personas que reserven más de 3 viajes y no hagan uso de ellos, se les quitará este beneficio. Cristiano Ronaldo forma parte de las tendencias luego de que el día de ayer entrara en el final del partido, y por supuesto lo último que tenemos más comentado son los People's Choice Awards. El día de ayer se entregó la gala de premios de lo que escogen los fanáticos del año. La serie dramática del año fue Grey's Anatomy, al igual que su estrella Ellen Pompeo fue reconocida como mejor estrella dramática, y en las estrellas del reality show, las Kardashian y Kim Kardashian fueron las que relacieron, y por supuesto la cantante Lizzo dio el batacón como la artista más importante del 2022 en lo que se refiere a música. Gracias Carlo. Tendencias en las redes sociales. Breve estará con nosotros con el personaje del día. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Alabroster 2, en la zona de Patraix. 960-1523-96. Todo el sabor del pollo Alabroster. Lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Alabroster. No te olvides que los jueves siguen siendo de Alabroster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31 y Alabroster 1 en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A ver, Carlo Angulo, ¿qué dice el personaje del día? El personaje del día que llega gracias a All in One Comunicaciones. Recordamos que tenemos las mejores promociones, internet de fibra de 300 megas, línea de móvil de 50 gigas y llamadas ilimitadas por un precio muy módico de apenas $34.95. Todo esto lo pueden disfrutar si se acercan a cualquiera de las direcciones y por supuesto lo siguen en redes sociales como All in One Tienda. También tienen página web allinonetienda.com. El personaje del día es Robert Downey Jr. Tiene un nuevo documental en la plataforma de Netflix en el que cuenta cómo su padre lo indujo a iniciarse las drogas desde los 6 años. Este es un documental que, contrario a lo que pudieran pensar la mayoría, se trata de un homenaje a quien fuera Robert Downey Sr. Recordamos que fue uno de los cineastas tal vez más polémicos de la década de los 70, y en el documental, que fue grabado durante más de 3 años, la pareja, padre e hijo, Robert Downey Jr. y Robert Downey Sr., cuentan cómo fue la trágica e irresponsable crianza por parte de Robert Downey Jr., quien en el medio de las adicciones y de la irresponsabilidad formó a un hijo en un mundo, en una casa donde todo el mundo consumía drogas, por lo cual se sentía sumamente responsable de todas las acciones que tomó su hijo años más tarde. En los años 90, Downey Jr. estuvo en prisión debido a este mismo abuso de consumos, pero en el documental se puede ver cómo a través del tratamiento y años de terapia lograron llevar a una relación que finalmente llevó a buen puerto. Este es un homenaje al cineasta que falleció el año pasado a los 85 años de edad y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Gracias, Carlo. Y nos metemos ahora a un apartado muy interesante en el Café Mañanero, esperado por todos. Los deportes, a nombre de Restaurante Yacaré. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. Nuestra mirada está puesta en el Mundial. Desafortunadamente, España se ha tenido que despedir tras caer en los octavos de final, luego de empatar sin goles ante Marruecos y fallar en la tanda de penaltis. Lógicamente, lluvia de críticas para Luis Enrique, el seleccionador. Lo bueno, lo malo que pasara con la selección era su responsabilidad y, lógicamente, le toca aguantar el chaparrón. Ahora la pregunta es, ¿va a continuar Luis Enrique la selección? Y no solamente él, ojo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esta pueda que sea la gota que rebose el vaso. Sí, porque si algo ha venido protagonizando la Real Federación Española de Fútbol son escándalos de toda clase. Todos pensábamos que lo peor lo habíamos visto con Villar y no ha sido así. Ha continuado Rubiales también con sus propios escándalos. Bueno, de esto y mucho más vamos a estar hablando a continuación. Tenemos que dar cuenta de los resultados en el día de ayer. Una goleada. ¿Quién lo iba a imaginar? Goleadas en octavos de final. Y bueno, en Portugal demostrando que no solamente Brasil golea en octavos de final, sino que ellos también tienen gol. Y no justamente por la acción de Cristiano Ronaldo. Yo creo que eso es lo más importante de esta selección, que no dependen de Cristiano Ronaldo, como Argentina sí de Leo Messi. Las dos grandes figuras del fútbol mundial de las últimas dos décadas están en cuartos de final. Messi con su Argentina y Ronaldo con su Portugal. Pero ojo, el protagonismo no es el mismo. Así comenzamos Latino Deportes. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva entonces en el Café Mañanero Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Yacaré, que felicita a la selección de Brasil, igualmente a su afición, y les invita a seguir celebrando cada partido en sus instalaciones con su sabor, los platos típicos de Brasil, además su música, su cultura en general. ¡Qué bien! Ya listos y prestos para coger un nuevo compromiso de Brasil, el de los cuartos de final. Será ante Croacia, exactamente. Y ahí está, Restaurante Yacaré, listo entonces para coger también a sus hinchas. Están disfrutando de verdad. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Está con nosotros Adolfo Jiménez del Río para entrar en materia. Adolfo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. En especial, obviamente, a Latino Deportes. ¿Y por qué no estar alegres de realmente estar viendo estos cuartos de final? ¿Por qué alegres? Porque hemos visto cómo ha cambiado la figura de equipos como Portugal, que precisamente en el día de ayer goleó y quizá da pie a que pensemos que está emergiendo otra gran figura en el fútbol mundial y que se llama Gonzalo Ramos. Y es que ha hecho el primer hat-trick de este mundial y demostrando que tiene las capacidades para reemplazar quizá a uno de los grandes, ¿por qué no a Cristiano Ronaldo en esa selección portuguesa? Espectacular. Ayer Ramos marcó el primer hat-trick de este Mundial. ¿Y de dónde apareció este? Podríamos decir algunos. Yo creo que ya tenemos a Giovanni García por ahí. Vamos a ver si podemos contactar con él. Mientras tanto, vamos contando que es un jugador del Benfica que sí. Tiene únicamente 21 años y que lo que demostró ayer parece ser que sí tiene el camino que todos estábamos esperando. Otra nueva figura en este Mundial de Qatar. Giovanni, buenos días. Giovanni. Bueno, parece que no está. A ver si logramos reconectar. Bueno, seguimos hablando entonces de lo que fue esa goleada de... Sí, una goleada espectacular realmente, Jorge, porque Portugal en un principio parecía que iba a encontrarse a un muro, porque habíamos visto a Suiza estructurar prácticamente un muro de defensa y se suponía que obviamente iba a necesitar jugar por los laterales, por los flancos, para poderle llegar a esa Suiza y romperle la defensa. Además, tenía que tener mucho cuidado de un contragolpe, porque recordemos que Suiza tiene jugadores también de bastante nivel. Quizá el empuje tan espectacular que hizo Portugal en el día de ayer no le dio oportunidad a Suiza a poder desarrollar esa capacidad goleadora que ha demostrado en los partidos anteriores. Y Portugal sí la demostró. Demostró que tiene una capacidad goleadora que inclusive la entra a ser parte de esas selecciones super favoritas de este Mundial. Y es que ya tenemos cuatro, Jorge. Tenemos a Inglaterra, Francia, Brasil y ahora Portugal. Giovanni. No, Giovanni creo que se durmió. Claro, sí. En todo caso, vamos a compartir el comentario que ha hecho sobre este Mundial y sobre todo lo que ha sido la eliminación de España. Ha dolido mucho, la verdad es que la gente estaba cabreada, pero también encuentro muchas personas que no les extraña lo que le ha pasado a la selección de Luis Enrique. No se podía esperar demasiado. Y esto precisamente nos compartía Giovanni. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones mundialistas por hacer desde Qatar 2022. Ha terminado el Mundial en las etapas del fútbol diario. Hasta este día, martes, hubo fútbol todos los días. Ahora habrá 2 días de receso y vienen ya los cuartos de final, donde el Mundial de serio. Han quedado las 8 mejores selecciones del campeonato. Diría yo las 8 menos malas del campeonato. Un campeonato que ha sido muy irregular y que ha sido muy discreto. Pero bueno, ya vamos a hablar de lo que sucedió precisamente este martes. Quiero referirme al último partido antes de entrar con el primero, que es el análisis más profundo. El último partido fue un paseo de Portugal para doblegar 6-1 a Suiza y dar una de las goleadas del campeonato. Fácil jugó Portugal, distendido, sabiendo que ya no se enfrentaba a España en la siguiente fase, porque ese era el temor que ellos tenían. Además, sin Cristiano Ronaldo, a quien dejaron en el banquillo, únicamente lo colocan en los últimos 10 minutos. Pero ese Portugal más fresco, más refrescante, únicamente con la veteranía de Pepe, aniquiló totalmente a Suiza, que ya no puso ni convicción ni velocidad, siguió esperando y esperando y le hicieron 6. Pero es que se encontraron hoy con Gonzalo Ramos, el jugador atacante del Benfica de 21 años, portugués, que ha sido quizá el hombre más importante del partido y además el mejor goleador de este Mundial, con 3 goles en un solo partido, un hat-trick en plenos octavos de final. Y los hizo de una manera maravillosa además. Entonces, han ganado con facilidad, con una claridad y una facilidad, ante ese débil equipo de Suiza, que era una rémora además. Suiza, desde la etapa de grupos con Brasil, siempre se vio muy flojo, un equipo apenas entregado atrás, dependiendo de la velocidad en bolo, o sea, no tenía nada, realmente tiene muy poquito. No fueron goleados por Brasil porque a Brasil le faltó ambición en esos días. Además, con el problema que tenía de la ausencia de Neymar. Entonces, obviamente, que le costaba mucho a Brasil armar jugadas colectivas del medio hacia arriba, y sin embargo ganaron con cierta facilidad. yo tengo que decirlo con claridad, que Portugal ha clasificado bien y que ahora se va a ver favorecido con este calendario y podría llegar hasta la final, ¿por qué no? Porque su próximo partido es quizá con uno de los equipos más débiles, es Marruecos. Marruecos ha llegado muy lejos, pero ha llegado a lo que yo voy a hablar enseguida, gracias más a la suerte que a la calidad. Y tengo que decirlo también, que Portugal ha sido el mejor en este compromiso ante Suiza. Ganó merecidamente, luchó, tuvo velocidad y tiene ahora tiempo de recuperar a sus mejores hombres para preparar los cuartos de final. Cuartos de final que ya están confeccionados, ¿no? Se jugarán entre viernes y sábado. Recordemos cómo quedan. El día viernes van a jugar Holanda y Argentina a las 8 de la noche y previamente a las 4 de la tarde Croacia y Brasil. Aquí no hay duda, va a ganar Brasil. En el partido Holanda-Argentina tengo mis dudas porque Argentina yo no la veo fresca ni la veo bien para el Mundial, y si no es por Messi no tiene nada. Es un equipo descuadernado en defensa y un equipo muy estirado, muy lento, transiciones defensivas lentas en defensa y en ataque no sorprende. La verdad es que depende más de las individualidades y lo que haga Messi que un fútbol colectivo vibrante que uno diga que tiene bastante coherencia. Para mí Argentina se ha desinflado completamente en el Mundial. El día sábado van a jugar a las 8 nuevamente Inglaterra-Francia, el clásico de estos cuartos. Aquí sí tengo que referirme a algo. Mucha gente está dando a Francia como favorito por el momento de Mbappé, pero es que Mbappé ha hecho es un solo partido completo bueno. Los otros han sido momentos. No sé si ante Inglaterra tenga la facilidad que tuvo en el partido anterior, porque es que en el partido anterior de Francia ante Polonia, pues le dejaron todos los espacios para hacer los goles que quería, poner un pase gol. Es que Polonia no tiene nada. Es que eso depende del rival. Yo creo que Inglaterra no le va a dar tanto espacio, ni le va a permitir tantas jugadas, y además le van a poner hombres encima que permanentemente van a buscar el fútbol físico, y en el fútbol físico Mbappé puede perder. Yo pienso que Mbappé no va a ser el único que solucione el partido. Tendrían que jugar muy bien colectivamente, y ahí es donde está el problema de Francia, que su defensa es demasiado floja. Es un equipo muy regular. Así tengan Mbappé, no tienen sino un solo jugador, porque los demás andan como japoneses a 10 kilómetros por hora o muy lentos. Y la verdad es que a mí Francia no me inspira mucha confianza. Inglaterra es un equipo más compacto, pero es un equipo también con muchas deficiencias defensivas. Es un equipo que si encuentra a Harry Kane bien, como lo hizo en el último partido, ahí sí despliegan todo su poder y tiene mucha velocidad arriba. Muchísima. Comenzando por Rashford, con el mismo Harry Kane. O sea, es un equipo que en velocidad puede matar a Francia. Y ahí sí podríamos hablar de un equipo que va a jugar a la contra, que se llama Inglaterra, y uno que va a tener la pelota, que sabe muy poco con la pelota porque no tiene unos volantes armadores claros como es Francia. Y vamos a ver qué pasa. Partido, pues, de pronóstico reservado. Así muchos digan que no, que tiene Mbappé y que el Mundial es de Mbappé. No, no. El Mundial es de quien complete los 7 partidos jugando bien. Y hasta ahora Francia ha jugado partido y medio bien, no más. Adolfo Jiménez del Río, ahí tenemos a Francia e Inglaterra a hacer un duelo de altura, al igual que el Holanda-Argentina, para destacar este viernes. Yo escuchaba a Giovanni en la reflexión que hacía sobre este partido de Francia-Inglaterra, pero hay unos detalles que de pronto estamos dejando de pasar y que realmente es la velocidad que también tiene Francia. Inglaterra tiene jugadores rápidos, pero es que Mbappé realmente es el jugador que en este momento con Vinicius Junior tienen la más alta velocidad punta de cualquier delantero que se ha presentado en este Mundial. Y atrevernos a decir que no tiene velocidad Francia realmente es equivocarnos, porque Francia quizá en su delantera con Dembélé, Griezmann y Mbappé tienen la velocidad punta suficiente para llevar y sacar adelante un partido. Es cierto que Inglaterra inclusive cuenta con alguien que no mencionó Giovanni, pero que hay que tener en cuenta, y es Foden. Foden es la estructura realmente de la delantera de Inglaterra, y de ella depende que le lleguen los balones a Harry Kane. Nos esperan de verdad unos duelos de mucha altura. A ver, Giovanni nos seguía compartiendo más acerca de en los duelos y ya también lo que tiene que ver con la selección española. No voy a hacer leña del árbol caído ni nada por el estilo, porque la eliminación de España, a muchos entendidos del fútbol, no les ha sorprendido, ¿no? A pesar de caer en los penaltis. Ayer Luis Enrique respondía en rueda de prensa. El centro del campo, generar situaciones de progresión ante un rival encerrado al máximo, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel. Es cierto que se nos puede achacar que podríamos haber generado más ocasiones, estoy de acuerdo, podríamos haber sido más efectivos en esos últimos metros, pero yo, que me conozco muy bien esa fase del juego, es la fase en la que menos espacio y tiempo hay, y Marruecos ha defendido muy bien, podríamos haber generado más sin ninguna duda, pero estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Más que satisfecho, ¿eh? ¿Qué tal? Imagínate, Jorge, cuando se escuchan las palabras de un entrenador. De no este tiene tipo. Nada. Exacto. Lo que porque tiene una plantilla hecha a la medida de Luis Enrique por amigos. Él no llama sino los amigos, llama al yerno, llama al amigo de no sé qué, llama a 4 o 5 del Barcelona porque los conoce, odia a los del Madrid, en fin. Deja a los mejores jugadores españoles fuera, saca a Gallá y mete a Valde. Gallá es el mejor lateral izquierdo del país. No lleva a Canales, que es el mejor armador de España en este momento. No lleva a los goleadores Iago Aspas y Borja Iglesias, que son los líderes de la tabla de goleadores en la Liga Española. No lleva a Sergio Ramos, que se ha recuperado completamente y que es el líder ahora y caudillo del Paris Saint-Germain. No llega Íñigo Martínez, que es el mejor defensa central que hay en la Liga Española, de nacionalidad española. O sea, ¿este qué? ¿Este a qué va? ¿A qué juega? Lleva un solo volante de marca prácticamente, que se llama Sergio Busquets. No hace un 4-4-2, se juega un 4-3-3 permanentemente de una manera absurda. Cuando Alemania se vio perdiendo 1-0, ¿por qué no armó el campo nuevamente y rearmó el equipo y lo paró 4-4-2 para quitarle espacio a Alemania? No, él sigue jugando 4-3-3 como si él fuese el mago del 4-3-3. El 4-3-3 se hace para atacar por las bandas, con aleros, con puntas de desborde, y España no los tiene. Son más desbordantes los laterales que los puntas, ni Ferran, ni el que ponga en la izquierda, porque ni Olmos, ni Ansu Fati, que apenas viene en la lesión, y Gavi, Pedri menos, son hombres para desbordar. Entonces yo me pregunto, ¿a qué juega este señor que siempre se mantuvo con el 4-3-3? Ese es el bendito problema de España y por eso quedó eliminada. Jugó siempre a lo mismo, a tocar y tocar y tocar, y el mismo sistema 4-3-3 sin variante ninguna. No sabe jugar a la contra, no tiene más registros, mejor dicho, mire, no sabe jugar a la contra, no sabe jugar por interiores, con pases interiores, nada, no ha entrado nunca por la mitad, que era el fútbol antes, por ejemplo, del Barça, con los volantes que tenía, cuando tenía 4 volantes. ¿Por qué? Porque le falta a Thiago Alcántara. ¿Por qué? Porque no trajo a Merino, que son jugadores que pueden jugar por interiores. No, él trajo sus amistades. Trajo a Carlos Soler, que no es titular, a Ferran, que no es titular, una cantidad de jugadores que no son titulares en sus equipos se los trajo. Sarabia no es titular. Y entonces, ¿por qué no trae a los que son titulares y que sí juegan bien y que además conocen el sistema para tener varios registros? Hombre, si me cierran las puntas, juego por interiores. Si no puedo jugar con presión alta, o sea, en campo adversario, pues juego a la contra. Entonces pongo muy rápido arriba los delanteros. Hombres veloces, rápidos, que me desborden, que lleguen. No, no los tiene. Únicamente trajo al chico Williams del Atlético de Bilbao, pero lo ponía únicamente ya cuando el partido estaba definido en los últimos minutos. No preparaba a los hombres que debían abrir por las puntas y jugar a la contra. No, no, no tiene. No tiene fútbol de contragolpe. O sea, sus registros son inexistentes. No tiene, en el balón parado, no tiene jugadas de laboratorio previamente concebidas. No. Ni un gol de cabeza, ni un gol de tiro de esquina. Nada. El equipo no tiene nada. No tiene jugadas previas. ¿Por qué? Porque este técnico no trabaja. Yo les dije a ustedes que es un técnico que se dedica a mirar desde una azotea o desde una banca al equipo entrenar, dan 4 o 5 instrucciones y no más, no trabaja tácticamente el equipo. Lo han dicho muchos jugadores que han trabajado con él en el Barcelona, comenzando por Alexis Sánchez. Bueno, y si no trabaja así, difícil. Sí, complicado. Es una sorpresa realmente, Jorge. Yo le puedo añadir a todo lo que dice Giovanni que la sorpresa gigante del medio periodístico, inclusive futbolístico aquí en España, fue que no hubiese llevado a Canales. A Canales, y hago aspas. Pero bueno, ya, eso es historia. Se acabó. España quedó eliminada, hoy regresa. Y ahora toca ver si Luis Enrique va a continuar en la selección. Yo pienso que no ha logrado absolutamente nada y que debe marcharse. Pero también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, llevamos dos mundiales, los que la verdad es que no se ha logrado nada, el de Rusia y el de Qatar, y habrá que corregir. Hay una nueva generación de futbolistas que promete, yo pienso que tiene derecho a soñar España, pero lógicamente habrá que empezar a hacer las cosas de una forma distinta. ¿Quién se perfila como nuevo entrenador de la selección española de fútbol? Marcelino García Torral, un viejo conocido aquí en Valencia, entre otras cosas. Ese es el técnico ideal, ese es el técnico que necesita España. Bueno, ya veremos. Nos queda tiempo para comentar. Adolfo Jiménez del Río, el tiempo se nos vino encima. ¿Algún dato para destacar, para finalizar? Bueno, rematar que estemos pendientes de esos cuartos de final que van a estar con partidos impresionantes, como es el partido entre Croacia y Brasil el próximo viernes a las 4 de la tarde, que lo veremos en Yacaré, ¿cierto, Jorge? Sí, señor, ahí en Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, para reservas, que yo creo que ya están agotadas, en restauranteyacaré.es. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Giovanni García, Niki Cuervo, Natalia Zuluaga, quien se me queda por ahí, Carlo Angulo, y este servidor, Jorge Rivera, que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. ¿Te has comprado un coche? Auto, tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. ¿Te apetece salir con tus colegas a un lugar donde fusionen la cocina española con la venezolana? ¡Me encantaría! El Mesón de los Pedros es el restaurante. Además, hay una rocola donde eliges tu música. No solo puedes ir a comer, sino que también puedes beber. Instagram, @elmeson.lp. Ubicado en la calle Poeta Masi Ross 58. Y si te llamas Pedro, la primera cerveza es gratis y tenemos el pasillo del recuerdo donde quedará tu nombre plasmado. El Mesón de los Pedros. No solo comes, sino que también bebes. Ángeles Glam Estética. Siéntete bien y luce bien. Cambio de look, corte de cabello, alisados, cambio de color, manicure, pedicure, tratamientos corporales y faciales. Pide tu paquete de descuento. Y para los chicos, servicio de barbería. Ángeles Glam Estética. Calle Dolores Márquez 26, zona de Benimaclet. Citas al 600-73-6442. Ángeles Glam Estética. Tu casa en Ecuador. Tu casa en el mejor sitio de Quito. Con tan solo $4,500 de entrada. La casa que siempre había soñado. Infórmate con M&M al 699-749649. Casas de 94 metros de construcción en complejo privado en el Valle de los Chillos, con bellas y amplias áreas verdes. Comunícate con M&M al 699-749649. Tu casa en Ecuador para vivir, vacacionar o como inversión. Infórmate con M&M al 699-749649. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla.